Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Mosón, nuestro historiador de cabecera. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, y muy buenas noches a... No sé si es público o son los nuevos colaboradores. Son amigos, sobre todo nuestros cientos de miles de amigos. Historiador de cabecera. Bueno, cuando decimos cabeza, bueno, ¿en qué pensamos los seres humanos la mayor parte del tiempo? Bueno, pues lo llevamos haciendo desde la antigüedad, ¿verdad? Bueno, algunos sí. Otros pensamos en otras cosas. Sí, pero digo la mayor parte del tiempo, no todo. La mayor parte. Pues sí, la sexualidad. Precisamente algo tan perseguido, por así decirlo, pero perseguido porque es eterno. Tan eterno como el hombre. Tan eterno como el hombre, pero ¿desde qué momento el ser humano en la antigüedad se empieza a desligar lo que es el sexo con funciones reproductivas al sexo como una fuente de placer únicamente? Las primeras menciones, de nuevo, como siempre, nos aparecen en Mesopotamia. Tenemos no solo, digamos, alusiones a los mitos. Sus propios mitos nos hablan de unos dioses muy promiscuos. Siempre se habla de que los dioses griegos son, digamos, muy ligeros de cascos. Pero es que en casi todas las mitologías, por eso tiene un sentido muy especial. Pero ya tenemos en Mesopotamia, en Sumeria, las primeras menciones a casas de dudosa reputación. Se ha hablado en ocasiones de distintos pueblos y de la posibilidad de que tuvieran una mente muchísimo más abierta en relación a la sexualidad como placer únicamente de lo que imaginamos. Como que después, con los tiempos posteriores, con la Edad Media, se hubiera vuelto atrás. Se ha hablado de Grecia, pero también en Babilonia existían, bueno, pues algunos oasis de, algunos dirían libertinaje, otros libertad. Sí, porque es verdad que la sexualidad siempre está controlada, mínimamente, de alguna manera, incluso había productos abortivos, porque cualquier alteración mínima en el crecimiento demográfico de un pueblo, con esas economías, digamos, tan primarias, pues podía ser malo, pero el sexo como placer sí nos aparece en Babilonia, y debido a ciertos ritos que probablemente se malinterpretaron por parte de los griegos, Heródoto es uno de los culpables, lamentablemente, pues se pensó que era un pueblo, Babilonia, en concreto, pues digamos, donde había un libertinaje obsceno y moral. No olvidemos que en la misma Biblia se habla de que en Oriente existen las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es decir, es que parece que de Oriente vienen todos los lujos, pero también todas las corrupciones. Además, toda la terminología, ¿verdad?, que utilizamos ahora al referirnos al sexo en ocasiones. De hecho, una circunstancia relacionada con la sexualidad o con el, bueno, pues lo que viven algunos hombres. Decían que lo vivía Picasso, que es de aquí, de Málaga. El priapismo también tiene su origen en la historia, en Priapo, ¿no? Seguramente existe desde antes, lo que pasa es que nosotros lo conocemos por el mito griego de un personaje que fue, para algunos fue una maldición, otros lo interpretarían como una bendición, quién sabe, con una erección constante y eterna. Y de hecho se le representa así no solo en el mundo, digamos, griego, sino en el mundo romano. Pues en Pompeya, por ejemplo, hay frescos... Bueno, digamos que herirían la sensibilidad de más de uno. Las representaciones en la antigüedad del sexo nos sorprenderían. Hay un papiro, yo no sé si he encontrado en Turín, egipcio, que es un desplegable efectuado en Egipto, enorme, bueno, con unas imágenes... Sí, el papiro erótico de Turín. Bueno, erótico, es, pornográfico, bueno, casi. Pornográfico total, o sea, es bastante más antiguo, es varios milenios más antiguo que el Kama Sutra. Y sabemos que no solo existieron... Es mucho más explícito que el Kama Sutra, pero muchísimo. Porque además los egipcios tenían una sexualidad muy fetichista. Debido a su temperatura y debido a los problemas que tenían, ya hemos hablado más de una vez, se solían rapar el pelo, tanto hombres como mujeres. La peluca era un símbolo sexual. Que la mujer se arreglase era un símbolo muy sexual. De hecho, hay algún texto egipcio que recuerdo que el hombre está excitado y quiere... tener intimidad con su amante, y le dice, ponte ya tu peluca, porque eso parece que era algún tipo de reclamo sexual. Porque las representaciones en la antigüedad de los dioses, de las diosas, bueno, en ocasiones son no poco explícitas en formas, en curvas, en miembros fálicos, por ejemplo, asociados a algunos dioses. Sí. El ser humano nunca se ha ocultado tanto como nos creemos. No, lo que pasa es que en el caso de los dioses tiene no una visión erótica, sino algo muchísimo más trascendental, porque del sexo se diga lo que se diga, surge la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando los dioses tienen sexo, es cuando crean el sol, la luna, las estrellas, todos los principios. Que Enlil, que es un dios sumerio, sea un auténtico pervertido y esté todos los días dándole al tema, tiene su relación, porque así empiezan a nacer toda una serie de dioses que dan sentido al cosmos. Que Zeus sea un promiscuo también tiene mucha relación, porque no solo crea dioses, crea linajes. Así cada persona de cada ciudad puede decir, yo desciendo de Zeus por el héroe tal, porque en cada sitio se tiene que decir que así. Entonces al final Zeus es el culpable de un montón de nacimientos. ¿Y cuál fue el culpable, el primer pervertido que pensó que todo esto era cuestión de pecado? Pues habría que pensarlo. Es verdad que en el mundo griego, en las civilizaciones grecolatinas, no es tan explícito el sexo como nos pensamos, porque tiene su momento y su lugar. En el mundo romano, sobre todo en la República, la verdad es que eran muy recatados en ese sentido, o por lo menos es la imagen que nos vendían. Toda la literatura que tenemos del final de la República, ahí lo vemos en Cicerón, vemos en Salustio, es de una especie de libertinaje por parte de las mujeres. De hecho, la mujer romana tiene que ir siempre muy tapada, es la típica matrona. El sexo solo puede ser con motivos de reproducción. Es decir, ya ahí se empieza a gestar, digamos, una serie de separaciones, incluso una doble moral que yo creo que ha existido siempre. De todas formas, no deja de ser casual que algunas de las primeras imágenes que representaban figuras antropomorfas, pequeñas esculturillas de muy pocos centímetros, eran las Venus, que eran mujeres muy voluptuosas, que mostraban esa voluptuosidad, esa sexualidad, pero a la vez era una especie de llamada o de reconocimiento de la fertilidad. No lo sabemos porque esas Venus, que son las famosas Venus esteatopigias prehistóricas, están descontextualizadas, no tenemos textos que la expliquen, pero sí es verdad que se exageran las caderas, porque tradicionalmente ahora, como vivimos en la moda de que la mujer tiene que ser delgada, nos parece que siempre ha sido así, pero antiguamente la mujer, uno de sus rasgos de belleza debía ser las caderas anchas, pechos abundantes, todo lo relacionado con la maternidad. Entonces, esas Venus sí, probablemente incluso se pueden relacionar con cultos terrestres, la diosa tierra y la mujer es como la tierra, de ella surge la vida, por así decirlo. Hay algunos megalitos que parecen auténticas representaciones fálicas. De hecho, también es cierto que se han encontrado, no a ese tamaño, que es digamos una exaltación del símbolo del falo, pero sí se han encontrado algunos restos en el antiguo Egipto, sí, que hacen pensar que también en la antigüedad tenían juguetes para el amor propio. Sí, bueno, es que también habría que pensar que seguramente antes de Egipto y antes de Sumer, pues debió ser tan antiguo como el mismo hombre. La cuestión es eso, ¿cómo se ve? Si se ve como algo meramente lúdico o se ve como algo que genera algún tipo de fuerza, algún tipo de, como en el mundo de la India, el sexo tántrico, el sexo que se hace generando, disfrutando, desarrollando un tipo de energía vital. Además, muy vinculado siempre a la divinidad. Sí. El sexo ha sido un camino hacia la mística en muchas culturas. Claro, el famoso hieros gamos, es decir, cuando dos mortales se unen para alcanzar esa divinidad, o un ser humano, un mortal, se une físicamente a la divinidad para alcanzar a un plano superior de consciencia. Porque al fin y al cabo, un poder que tienen los dioses y que siempre quiere el ser humano es poder crear vida. Y con el sexo se crea vida. Es decir, es intentar ser un poco divino. Y Roma y Grecia. Después de estas culturas llega Roma y Grecia. Se ha hablado mucho sobre Grecia, la homosexualidad. Sí. Bueno, pues hay ciertas formas de ver la sexualidad de forma muy abierta. Pero en el caso de Roma, que existía, bueno, pues ese doble concepto, ¿no? En algunos pueblos. Algunos les acusaban de ser muy liberales y luego quizá no lo eran tanto, ¿no? Digamos que disfrutaban, como hemos dicho, y como ha pasado siempre en la humanidad, de una doble moral. Pero sí, ellos sabían perfectamente lo que hacían, ¿eh? Ignacio Mozo, nuestro historiador de cabecera, que hoy nos ha hablado de la sexualidad en el mundo antiguo.